última oportunidad para que me mande la respuesta de las dos adivinanzas. Blanco por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. Y la otra dice, este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. Las respuestas a merequetengueradio@gmail.com. O también pueden entrar al blog, el blog es merequetengueradio.blogspot.com. Vamos a escuchar el tema Zumo de Romerillo, como cantan los niños de Cuba. Cuando alguien quiere hablar de amor, busca la rosa, el tulipán que ayer besó la mariposa, la bella orquídea que es la reina del jardín, pero hay quien me prefiere a mí. Me han preguntado si yo soy una azucena, o el coralillo que despeina el colibrí, si florecilla que se alegra de vivir, porque hay quien me prefiere a mí. Zumo de romerillo y voy callado en tu bolsillo y te haré feliz con una gotica de miel en tu voz. Pues soy zumo de romerillo y voy callado en tu bolsillo y te haré feliz con una gotica de miel en tu voz. Último sueño del caballo. Soñó que un águila con una tiza en las alas trazaba una raya en el suelo. Al lado del águila había una hormiga. La hormiga tenía un cuchillo. El águila dijo, pisen, y todos pisaron. Pusieron los pies en la raya, la pulga, la cucaracha, el mono, el mosquito, la vaca, la oveja, el hombre, el buey, el cocodrilo, el burro, el águila, el cocodrilo, el burro. El águila dijo, muy bien, todos los pies están en fila. Y ordenó, pase el cuchillo. Y la hormiga pasó el cuchillo sobre los pies, cortó las puntas que sobraban y todos los pies quedaron iguales. Desde ahora, dijo el águila, el mono puede amar a la vaca al mono, la oveja al cocodrilo, el cocodrilo a la oveja. Pero él había quedado atrás, fuera de la raya y el cuchillo. ¿Y yo?, preguntó, y le mostraba sus pies al águila. Y el águila le mostraba sus alas. No tenía más tiza en las alas, no podía hacer otra raya en la tierra. Y la hormiga fue inexorable, dijo, ¡atrás, caballo! y retrocedió. Despertó al chocar con el tronco de un árbol. Después siguió durmiendo. Al día siguiente el caballo le preguntó al sapo abuelo: ¿usted cree en los sueños? Creo en lo que ven mis ojos cuando estoy despierto. No pierdo tiempo soñando. Yo creo en los sueños, sapo abuelo. El águila tiene una tiza en las alas. La hormiga tenía un cuchillo. Todos pusieron los pies en la tierra. La hormiga pasó el cuchillo por la raya y fueron dichosos. ¿Me entiende? No, no entiendo. El caballo fue a la ciudad. Se escondió detrás del palo borracho. Miraba la casa de Lucrecia. Miraba el mar, el titiritero. Estaba en España, en el puerto de Barcelona. El caballo regresó al campo. Era de noche. Era de noche cuando el titiritero subió a un barco de bandera argentina y se escondió en la bodega. El barco tenía el nombre de una provincia del litoral. Esa noche, cuando el caballo se encontró con el sapo abuelo, mintió. Dijo: hoy Lucrecia saltó por el balcón y llegó descalza hasta el palo borracho donde yo estaba escondido. Nos miramos los pies y eran iguales. Miente, caballo. Estaba inventando una dicha, confesó el caballo. Algo que podía ser el amor. Iban por alta mar cuando el titiritero le contaba al capitán del barco. Tenía un teatro y una maleta con los títeres. Y una muchacha que no sé dónde está. La busqué por todos los países de Europa y no la encontré. ¿Es española, italiana, francesa, húngara, griega?, preguntó el capitán. No, estoy totalmente seguro de que es argentina. ¿Y ella viajó a Europa? No. ¿Y no acaba de decirme que la buscó por todos los países de Europa? La busqué en Europa porque estaba en Europa, pero hasta ahora no sé cómo llegué a Europa. ¿En un barco? No. ¿En un avión? No, creo que no. Una noche dormí en un hotel en La Plata y a la mañana siguiente desperté en otro hotel y en otro país, en Italia, en Nápoles. ¡Qué raro, increíble!, respondió el capitán. El titiritero se descalzó. Mire, dijo, este es mi pie izquierdo. Y mostró el pie izquierdo. Este es mi pie derecho. Y mostró el pie derecho. Este dedo, el segundo, está encimado y tiene una uña mocha. Ella también, en el mismo pie tenía un dedo encimado y la uña mocha. Antes de seguir con el final del cuento, si no estás de cumpleaños, si nadie te va a saludar hoy, nosotros te saludamos con este feliz no cumpleaños. ¿A quién? A mí. ¿A tú? Feliz no cumpleaños te doy. ¿A mí? ¿A tú? ¿A mí? Brindamos por el día con dos tazas de buen té. Feliz no cumpleaños. Sabido es que tienes tú un cumpleaños. Imagínate, uno solamente al año. Ah, pero te quedan 364 días de no cumpleaños. Precisamente, son los que celebramos aquí. Entonces también es mi no cumpleaños hoy. ¿De veras? Ay, qué pequeño es este mundo. En tal caso, ¡Feliz no cumpleaños! ¿A mí? ¡A tú! ¡Feliz no cumpleaños! ¿Para mí? ¡Para tú! ¡Que los pases muy felices y ahora sóplale a la luz! ¡Feliz no cumpleaños! Merequetengue radio @gmail.com. Y ahora sí, el final del cuento. Volvió a Buenos Aires. Montó su teatro. Cada 5 minutos repetían los altavoces: hoy a las 6 de la tarde, función de títeres en el comedor. El titiritero con 3 papas, unas plumas de gallina, un lápiz de labios y unas servilletas hizo 3 títeres. Puso 2 sillas sobre la mesa, las cubrió con una manta de colores y fue al teatro. Con un cartón, la tapa de una caja de zapatos, hizo una veleta. Un gallo con 4 letras, N-S-E-O, y la puso en el suelo, al pie de la mesa. En un pañuelo escribió Teatro de la Veleta en el suelo y lo sujetó con un alfiler debajo de la boca del escenario. A las 6 de la tarde comenzó la función. Fue un espectáculo maravilloso. El titiritero siguió haciendo función todos los días con nuevas obras y nuevos personajes. El caballo al paso iba a la ciudad. El titiritero tomó un tren. El caballo espiaba detrás del palo borracho. El titiritero miraba por la ventanilla del tren. El tren llegó a la ciudad de La Plata. El titiritero bajó del tren, caminó por una diagonal, reconoció el hotel, hotel y restaurante El Plato de Sopa. Subió las escaleras, abrió una puerta que tenía escrito con tiza blanca el número 14. Entró en la pieza, una tela de araña colgaba del techo. Había una mesa, una cama, una silla, un ropero. En el ropero encontró el teatro y la maleta con los títeres. Salió del hotel, cargó el teatro al hombro y llevó la maleta en una mano. Caminó hasta la plaza, vio la catedral y la municipalidad con la torre y el reloj. Armó el teatro y gritó: ¡títeres! Lucrecia saltó por el balcón. Corría, corría el caballo detrás de Lucrecia, se agitaba. ¡Te encontré!, dijo el titiritero. ¡Te encontré!, dijo Lucrecia, y se abrazaron. El caballo dio 2 pasos hacia atrás y bajó la cabeza. Sapo abuelo, dijo el caballo, vi el amor con mis propios ojos. Lucrecia y el titiritero se encontraron en la plaza, se abrazaron, y el caballo cayó al suelo con todo el peso de su cuerpo. Estaba como si estuviera en otra parte. No volvió a abrir los ojos, y el sapo abuelo gritó: vengan, él no es de la tierra, ayudémosle a volar. Y vinieron sapos, ranas, grillos, hormigas, mamboretaes, luciérnagas, y se pusieron debajo del caballo. El sapo abuelo dijo: a la 1, a las 2 y a las 3. Hicieron fuerza. Nada, el caballo seguía en el suelo con los ojos cerrados. Y vinieron 4 ovejas y 4 palomas y se pusieron debajo del caballo en las 4 puntas del caballo. El sapo abuelo volvió a repetir: a la 1, a las 2 y a las 3. Todos hicieron fuerza y el caballo comenzó a subir, balanceándose como si lo acunara el aire. Su sombra se iba extendiendo en la tierra. Y un niño, señalando el cielo, le dijo a su madre: mamá, mira ese caballo. No, hijo, es una nube. Mira bien, es un caballo que vuela. Mírale las patas, la cola. Los caballos no vuelan. ¿Cuándo has visto volar a un caballo? Ese caballo vuela y está llorando. ¿No lo ves llorar? Y era el caballo celoso, que se iba volando, dejando el corazón en la tierra, y lloraba. Y las lágrimas caían sobre la ciudad de La Plata. ¡Llueve!, dijo Lucrecia. Y Lucrecia y el titiritero se refugiaron en el teatro de títeres. El caballo celoso, de Javier Villafañe. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar.

mientras un barco navega, lleno de naranjas, un barco navega, lleno de naranjas, un barco navega, lleno de naranjas, un barco navega, lleno de naranjas, un barco navega, un barco navega, un barco navega. Lleno de naranjas, un barco Hubo juegos, hubo canciones, también cuentos, pero hoy nos vamos. La semana que viene volvemos con más Merequetengue.